que no sea indiferente, saldré a buscar al amor, ese amor que a mí me quiera, porque yo quiero ese amor, y aunque me cueste amor sea ese amor. Saldré a buscarte amor aunque me duela. Aunque me hieras, te encontraré en alguna parte. Amor. Saldré a buscar al amor por donde quiera y ternura. Saldré a buscar al amor con un grito de aventura. Saldré a buscar al amor, a ese amor que siento tierno, tenga la fuerza del mar y el deseo de los tiempos, a ese amor. Saldré a buscarte amor aunque me quieras. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Saldré a buscarte mientras pueda. Saldré a buscarte amor aunque me duela. Y aunque me duela, saldré a buscarte amor. Donde quiera, saldré a buscarte amor aunque me hieras. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Saldré a buscarte mientras pueda. Saldré a buscarte amor.